Desde la ciudad más amontonada, demandante, solitaria, muy conflictiva, agresiva, la ciudad caótica, es violenta, muy fea y contaminada, individualista, indiferente, triste, injusta, la ciudad es fragmentada, un infierno paradisíaco, muy ambiguo, muy pobre. Pachuco, cholos y chundos, chichinflas y malapachas, acá los chompiras rifan y bailan tibiritaba. Cuando después de las lluvias sopla el viento y todo aparenta desaparecer por las coladeras, se asoma un hilito de esperanza y por momentos esta ciudad se vuelve la región más transparente. Te encuentras con personas que como construyendo como otras realidades, ¿no? Ya vemos muchas personas, que podemos solucionar muchas necesidades muy en corto. Bueno, que es muy fácil llegar a cualquier lugar dentro de la ciudad. Bueno, si vas en bicicleta es muy fácil llegar a cualquier parte de la ciudad en menos de una hora. Diversa, la ciudad es diversa. Hay muchas opciones en cuanto a la cultura, ¿no? Y pues eso es como algo que no te hace sentir tan pues sola ni así como sin esperanzas, ¿no? Hoy toca al Autofestival, un espacio de encuentro que se hace desde el 2013 para platicar, conocerse y compartir experiencias sobre autogestión. ¿Qué es el Autofestival? Bueno, en el Autofestival es... El Autofestival es una... conjunción de muchos esfuerzos colaborativos que tienen diferentes denominaciones, como por ejemplo cooperativas, colectivos y organizaciones diversas, ¿no? De individuos así por separado o individuos colectivizados que ofrecen el trabajo en diferentes perspectivas para hacer comunidad, ¿no? Entonces, en el Autofestival pues fomentamos la organización comunitaria. Y pues esa organización comunitaria tiene un eje principal que es la horizontalidad, es decir, no hay ningún representante o líder que dirija, ¿no? Tú decides. Yo decido, tú decides, ellos deciden. Ustedes deciden. Nosotros decidimos. Nosotros decidimos. Nosotros decidimos. En la mayoría de las ciudades gentrificadas, para empezar, tenemos pocas alternativas para ser realmente independientes. ¿En qué sentido? En que generalmente se pone el dinero al centro antes que al ser humano cuando se toman decisiones. Necesitamos volvernos a conocer como seres humanos. Tenemos que volver a pensar cómo organizarnos frente a muchas de las necesidades que tenemos como personas, pero sobre todo en cuanto a que tenemos que encontrar un equilibrio nuevamente, en que no, el dinero no lo es todo. Los recursos económicos son importantes, pero es más importante el recurso humano, las personas. Actualmente se está formando una biblioteca virtual y otra biblioteca física que contemplará algunos títulos en torno a este tipo de temas, Y pues les invitamos a participar en esta biblioteca por medio de la página de Facebook. Estamos recibiendo links para descargar los libros, ¿no? ¡Hola!